Una etapa de ansiedad, quedan 2 meses, se ha hecho un trabajo desde mi punto de vista muy profesional, sorprendente, hemos apuntado a esos diferenciales que entendemos que pueden ser los que valoren en FIBA. Evidentemente nuestros competidores a nivel económico y de estructura tienen mucha más capacidades y posibilidades que nosotros, por eso creo que el planteamiento estratégico que hicimos en conjunto ha sido muy inteligente, muy bueno, y realmente estamos con mucha esperanza, con mucha esperanza de que podamos tener unas buenas noticias ese famoso 9 de diciembre que tanto se nos ha pegado en la cabeza, ¿no? Bueno, y como decía uno de los tantos videos que vimos esta noche en la presentación final de la candidatura, esto es real, es palpable. Argentina y Uruguay son finalistas después de 13 candidatos, y por lo que escuché le pelea mano a mano tal vez con el tridente asiático como grandes candidatos. Creo que sí, nosotros ya evidentemente, yo diría, pasamos de ser finalistas a ser un candidato de peso y sólido, donde les va a ser difícil decirnos que no. Creo sí, por distintas noticias o que hemos escuchado, que tal vez el tridente asiático, como se está llamando, es el que sería el competidor más próximo, ¿no? El campeonato en 2019 en China es también en Asia. Nosotros creemos que ahí deberíamos tener una ventaja competitiva, y como estamos tratando de ver, América se merece tener nuevamente un torneo mundial de básquetbol. Bueno, se esgrimieron las 23 razones de por qué habría que elegir Argentina y Uruguay, pero bueno, en un resumen, para usted, ¿cuáles son los pilares de esta campaña en la cual Uruguay además tiene el sustento de un estadio tal vez modelo para América como hace el Antel Arena? Sí, si dejamos de lado la parte económica, que la con la cual hemos cumplido también con las exigencias de FIBA, tanto Uruguay como Argentina, hemos demostrado el apoyo de los gobiernos. Dejando de lado eso, creemos que como te decía, hace muchos años que América no hace un campeonato, que tanto Argentina como Uruguay demuestran una pasión, una historia y un presente del básquetbol, que así que merezcamos tener esta oportunidad. Bueno, ¿y qué representa Argentina para ustedes en esta candidatura, teniendo en cuenta que son las dos patas, como decía bien el eslogan, dos países, una misma pasión? Bueno, la realidad creo que es una mezcla en donde nos complementamos. O sea, está claro que Uruguay por sí solo nunca podría presentarse una candidatura, ni esta ni en ningún otro, de ningún torneo de envergadura de un mundial de básquet o de fútbol. O sea que Argentina, al presentarse a Argentina, al postularse a Argentina, nos da la posibilidad a nosotros de poder tener un ser parte de un torneo tan grande. Y yo creo que nuestras ventajas también complementa a Argentina en algunas de las cosas, como hablábamos recién. Estamos construyendo un estadio de primer nivel que va a ser de los mejores de América por unos cuantos años, con muy buena conectividad, con buena hotelería. Creo que le damos ese plus de repente a la candidatura de Argentina para hacerlo más sólida y más sustentable, ¿no? Bueno, por último, ¿cómo se vive en Uruguay toda esta movida, todas estas repercusiones que genera la candidatura con Argentina? Porque acá ya hemos visto, bueno, que incluso deportistas de la generación dorada apoyan esta candidatura. No, muy bien. Nosotros creemos que desde Uruguay, creo que también lo piensa Subiel, el presidente de la Convención Argentina, creo que ya hemos ganado. Nosotros nos propusimos antes de presentar otra candidatura, empezar a tener una sinergia mayor entre ambos países, empezar a poder intercambiar más experiencia, tanto en todos los niveles deportivos, y ya lo empezamos a hacer. Yo creo que en este último año se han jugado más partidos entre selecciones formativas y femeninas y la mayor que de repente en 10 años antes. O sea, estábamos en un proceso de eso. Creo que esto nos consolidó más, porque realmente nos hemos sentido a gusto, hemos trabajado muy bien, hemos trabajado en equipo, y ojalá podamos coronarlo con el Mundial 2023, pero si no, ya es un adelanto, un avance que tenemos de poder irnos complementando otras cosas. Pero estamos muy confiados, sinceramente, en tener buenas noticias este 9 de diciembre. El único conflicto es que Argentina y Uruguay se enfrentan en las ventanas para China 2019. Bueno, pero como decía nuestro secretario de deporte, que digo, somos rivales y hermanos. Cuando nos toca jugar en la cancha, nos trataremos de ganar, y fuera de la cancha seguiremos trabajando en conjunto. Da toda la sensación de que estas ventanas se van a pasar. El problema son la segunda ventana, donde ahí nos tocarían ya con Estados Unidos, México, Puerto Rico, en rivales de mayor envergadura. Pero Pero bueno, es sano también jugar de vez en cuando estos partidos. Gracias y lo mejor, porque si gana la Argentina y Uruguay, festejaremos todos. Exactamente, yo creo que sí, creo que esto ha servido y mucho para unirnos, para trabajar en conjunto y para la mejora del básquetbol. Paraguay es muy importante, Argentina es un ejemplo de lo que ha trabajado en los últimos 20 años a nivel deportivo, y es uno de los discursos que yo más he hecho desde que asumí en Uruguay como presidente, de que muchas veces siempre se estuvo mirando a Estados Unidos, España, y cuando yo tenemos acá enfrente a alguien que ha hecho las cosas muy bien y ha ganado mucho y forma jugadores que son ejemplos, y digo, ¿por qué no aprovechar esto y dejar de mirar tan lejos si tenemos algo más cercano? Y en eso estamos, y estamos muy contentos. Gracias, Ricardo. No, gracias a ti.